alguno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oigan mi chamancuno pa bailar, oigan mi chamancuno, oigan mi chamancuno pa gozar, oigan mi chamancuno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca de llegar al real. Oigan mi chamancuno pa gozar, oigan mi chamancuno. Ay, mira, nena, mi Samancuno para gozar, oiga mi Samancuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga mi Samancuno para gozar, oiga mi Samancuno. Oh,